oscuridad de la noche, la lucecita de tu estéreo va a brillar más fuerte. Primavera 93.9 FM Lourdes, atrapando todos tus mejores momentos. Silencio. Silencio, que vamos a rodar. Atención. Luz. Cámara. Acción. Momento y durante 120 minutos nos reuniremos para disfrutar de la gran magia del cine en todo su esplendor en este encuentro cinematográfico. Anécdotas, curiosidades, biografías, los grandes festivales y filmación, anticipos y comentarios de cine y video. Todo ello amenizado con música de películas. En fin, todo lo que hace al gran mundo del cine y sus cultores. Conduce el doctor Jorge Mario. Tarde, noches, estimados oyentes, estamos comenzando la jornada de hoy, Encuentro Cinematográfico. Programa número 1248 para este día viernes 11 del 11 de este año 2022. Ciclo 31 dedicado a la memoria de Horacio Lepera y Sergio Peixe, quienes grabaron la presentación del programa allá por febrero del año 1992. Era claro, Encuentro Cinematográfico es conducido habitualmente por el doctor Jorge Norberto Mario. Ya lo hemos comentado en nuestro programa a lo largo de la tarde, hemos mencionado, pero bien vale recalcar y recordar también lo que hemos mencionado durante toda la tarde, y para los oyentes de Encuentro Cinematográfico, el porqué la ausencia del doctor Jorge Norberto Mario. Lamentablemente, el día de la fecha, el día de hoy, su señora esposa, Ofelia, ha fallecido. Por eso y por ende no está presente el doctor Jorge Norberto Mario, por dicho motivo, obviamente, ¿no? Por eso lo estamos reemplazando, quien les habla, Edgardo Galarza, quien es el habitual operador oficial del programa, pero a la vez estamos aquí del otro lado también, en el micrófono, para llevar adelante entonces este encuentro cinematográfico. Pero, bueno, llevar adelante perfectamente, como lo hace el doctor Jorge Norberto Mario, en esta edición número 1248 para este día viernes 11 del 11, como dije antes, de este año 2022. Habitualmente conduce el programa Jorge Norberto Mario, operación técnica, quien les habla, Edgardo Galarza. Con Encuentro Cinematográfico, Alicia Moreira y Fernando Brunsky, en la información general del acontecer cinematográfico nacional e internacional y la programación de nuestro cine, Gran Odeón. Fernando Mario y Gustavo Daniel Gabrielli en YouTube de Encuentro Cinematográfico, con grabaciones seleccionadas del programa y la especial colaboración de Videoclub Amigo con su espacio de cine para ver en casa. Para comunicarse con el programa deben llamar al teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central, quien les habla hoy, Edgardo Galarza. Y también para comunicarse en otros hogares deben analizar la característica 03-45-421-9227. Y tenemos también nuestro celular, que es 3-454-176-154. Y también por nuestra página web www.fmlourdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y también puede escucharnos por nuestra repetidora brasileña www.radios.com.br del Brasil. Y para mensaje de texto tenemos habilitado el celular, como dije antes, 03-454-176-154. Auspician Encuentro Cinematográfico, la Cien de Filmes Comerciales, Estación de Servicio Action Energy de Perilla Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32, teléfono 421-4601. Ortopedia Concordia, Urquiza 546, teléfono 421-7268. Y casa de cumpleaños El Principito, Sarmiento 220 bis y veterinaria Pluto, Roque Espeña 172, con teléfono 423-0953. De carácter bélico. Y ahora vamos a recordar una película del año 1968 titulada La Brigada del Diablo. La Brigada del Diablo es una película estadounidense de género bélico del año 1968, de 130 minutos de duración, cuyo título original es The Devil's Brigade, producida por David Wolper para Artistas Unidos y dirigida por Andrew Victor McLaglen, sobre un guion de William Roberts, basado en el libro de Robert Adleman y George Walton, cuya fotografía fue tarea de William H. Clotier, encargándose del montaje William Carraig y de la dirección artística Alfred Sweeney, siendo la música compuesta por Alex Nord. Fueron sus intérpretes William Holden, Cliff Robertson, Vince Edwards, Andrew Prime, Jack Watson, Richard Heckel, Claude Atkins, Dan Andrews, Harry Carey Jr., Michael Renier, Carol O'Connor, Luke Askew, Richard Dawson, James Craig, Tom Stern, Jeremy Slate, Bill Fletcher, Patrick Knowles, Jean-Paul Vignon, Norman Alden, Dick Simmons, Patrick Walsh, y entre otros, las actrices Gretchen Weiler, Maggie Tritt, Rita Rogers y Alix Talton. Y no acreditados participaron los actores alemanes Carl Otto Alberti y Gerhard Herter. El teniente coronel estadounidense Robert Frederick, interpretado por William Holden, es llamado a Gran Bretaña, donde es autorizado por el almirante Louis Mountbatten para adiestrar una fuerza comando para una operación especial que deberá llevarse a cabo en Noruega por un batallón de disciplinados soldados canadienses y un equipo de soldados norteamericanos. De retorno a los Estados Unidos, Frederick recibe su tropa americana, compuesta por reclusos de las prisiones militares. Todos son presos del ejército de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llega el contingente canadiense, se provoca inmediatamente la fricción con los estadounidenses y el caos sobreviene, porque la animadversión entre los hombres de uno y otro país se refleja en el resentimiento inevitable entre soldados disciplinados y soldados indisciplinados. Frederick deberá luchar contra este contratiempo con alta diplomacia, teniendo en cuenta a los oficiales canadienses y con cierta dureza respecto de los irrespetuosos soldados norteamericanos, tratando de evitar las variadas situaciones y el enfrentamiento entre ellos en diversas peleas. Felizmente, las cosas cambiarán, cuando en un día de franco de ambos contingentes, encontrándose todos juntos en un bar, son insultados por una barra de patoteros civiles, a los que les dan una paliza descomunal. Hecho este que zanja las diferencias y el odio existente, al verse que juntos escarmentaron a los bravucones civiles, y ello logra superar las diferencias nacionales, y para satisfacción de Frederick, los soldados comienzan un adiestramiento ejemplar y se moldean en una fuerza comando altamente capacitada que se dará en llamar la Brigada del Diablo. Frederick logra persuadir al general Mark Clark en Italia para dar a sus hombres la oportunidad de demostrar su valía. Y es así que toman por asalto y rescatan una ciudad italiana que estaba en poder de los alemanes, lo que permite a los aliados continuar su avance en Italia. Convencido de la capacidad de sus hombres, logrará que el alto mando aliado le otorgue la misión de Noruega, que había sido encomendada a las tropas británicas, para así capturar el Monte de la Defensa. Asaltan esa fortaleza montañosa alemana, dando así una lección de disciplina y coraje a los descreídos generales del comando de operaciones, ocupando la misma en un espectacular operativo, en otro de los grandes episodios bélicos que el cine ha realizado con referencia a la Segunda Guerra Mundial. La desde el 10 de abril al 3 de julio de 1967 en las locaciones de Campo Base Williams, Guardia Nacional, y Nacional Guardia Armory en Utah, en Jordan River Lehi, en Comer Canyon Draper y Wasatch Mountain State Park, todas en locaciones de Utah, y en Santa Elia, Fiume Rápido, Italia. Se estrenó el 15 de mayo de 1968 en Michigan, Detroit, y el 22 de mayo de 1968 en la ciudad de Nueva York. Y en la Argentina, su estreno se llevó a cabo el 15 de agosto de 1968 en el cine Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de carácter bélico, recordando hoy esta muy buena película del año 1968 que se tituló La Brigada del Diablo. Bien, ahí estábamos entonces con La Brigada del Diablo. Y ya que justamente hablábamos o escuchábamos ahí acerca de La Brigada del Diablo, tenemos un tema relacionado también con La Brigada del Diablo. Vamos a escuchar este tema de Alex Knorr y Albert Stillman, interpretado por la orquesta Ernst Laige, el tema La Brigada del Diablo. Escuchen. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Bonito tema, ¿no? Escuchábamos el tema musical La Brigada del Diablo, de Alex Nork y Alvin Steedman, interpretado por la orquesta de Ernor Light, La Brigada del Diablo. Bélico. Y hoy vamos a recordar una película del año 1968 titulada Las Boinas Verdes. Boinas Verdes es una película estadounidense de género bélico cuyo título original es The Green Berets, del año 1968, filmada en color, de 142 minutos de duración, producida por Michael Wayne para la Warner Brothers y dirigida por John Wayne con la colaboración de Ray Keogh, sobre un guión de James Lee Barrett basado en la novela homónima de Robin Moore, publicada en 1965. La fotografía estuvo a cargo de Winton Hodge, siendo responsables del montaje Otto Loewenig, del vestuario Harry Alper, de la dirección artística Red Turner y de los efectos especiales, Sas Bedig, mientras que la música fue autoría de Miklos Rozsa. Fueron sus intérpretes John Wayne, David Janssen, Jim Hutton, Aldo Ray, Bruce Cabot, George Takei, Raymond St. Jake, Luke Askew, Patrick Wayne, Irene Tesú, William Shannon, Chuck Robertson, Edward Forner y Mike Henry, y la participación especial de Vera Miles. Y no acreditados participaron Jess Barker, Ernie Orsatti, Fred Murphy, Bill Shannon, Gene Burke y Dick Warlock. Guerra de Vietnam, cuando las tropas americanas empezaban a pasarlo mal, la opinión pública estadounidense comenzó a criticar la presencia de tropas yanquis en ese remoto país asiático. Para contrarrestar dicha opinión, Hollywood y John Wayne, con la colaboración del ejército, produjeron este largometraje bélico propagandístico que en particular polarizó el concepto de la guerra entre la opinión pública. La temática bélica ha sido muy utilizada en la industria del cine, y esta película tiene medida acción y cierto interés narrativo, presentando las variadas trampas que preparaba el Vietcong a los soldados norteamericanos, con las atrocidades propias de la guerra, como la de una niña vietnamita que los soldados cuidaban con primor y los vietnamitas la matan sin piedad, siendo un documento histórico-político interesante que se convirtió en un éxito de taquilla, pero fue repudiada por la crítica porque veía en Las Boinas Verdes otra obra de propaganda pública acerca de la guerra en Vietnam. La película comienza muy bien, teniendo como atractivo principal la presencia del gran John Wayne, delante y detrás de las cámaras, pero se lo ve un poco gordo y poco afortunado en sus expresiones durante el tránsito del relato, tal vez por el hecho de la doble participación de actor y director. John Wayne interpreta al coronel Mike Kirby, del cuerpo especial conocido como Boinas Verdes, que invita al escéptico reportero George Beckwith, de un diario crítico con la guerra, a que les acompañe para conocer de primera mano lo que sucede en Vietnam. Una vez allí, descubre cómo son los vietnamitas del norte y el excelente trabajo humanitario que desarrolla el ejército americano, siendo testigo de horrendas muertes en las trampas de los norvietnamitas. Definitivamente el relato trata de justificar la intervención armada de los yanquis en dicho país, mediante una misión donde está la fuerza especial de élite del ejército, conocida como las Boinas Verdes, que tratará de capturar a un oficial vietnamita. Las Boinas Verdes fue una unidad de operaciones especiales creada en el año 1952 por el coronel Aaron Bank y tomó en parte como modelo al Servicio Especial Aéreo Británico, denominándola de esa manera y siendo un grupo de 4 o 5 hombres, todos ellos con el rango de sargento, especializados cada uno en una tarea como explosivos y demoliciones, transmisiones, medicina, idiomas, etc. Sus secciones son muy variadas, pero destacan especialmente la contrainsurgencia y el entrenamiento de poblaciones locales para luchar junto a ellos. Asimismo, todos los miembros de la unidad están entrenados en emboscadas, retiradas, paracaidismo, empleo de armas de distintos calibres y pequeñas piezas de artillería. Las Boinas Verdes fue rodada desde el 9 de agosto de 1967 hasta el 9 de diciembre del mismo año, en las localidades de Fort Benning y Columbus, en Georgia, en Fort McClellan, Alabama, y en Hurlburn Field, Florida, y en los estudios Warner Brothers de Burbank, California. Su estreno premier se llevó a cabo en Atlanta, Georgia, el 4 de julio de 1968, día de la independencia de los Estados Unidos, y luego por todo el territorio de los Estados Unidos. Y en la Argentina se estrenó el 16 de octubre de 1968 en los cines Gran Rex y Callao, en 5 cines de barrios y 3 cines suburbanos de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de carácter bélico, recordando hoy esta muy linda película del año 1968 que se tituló Las Boinas Verdes. ¿Y qué le pareció? Interesante, ¿no? Interesante. El comentario del doctor Jorge Roberto Mario con cine de carácter bélico. Las Boinas Verdes. Y ya que estamos con las Boinas Verdes, vamos a escuchar un tema musical también, denominado Las Boinas Verdes. Una balada de Sandler y Moore por Dom y Country Singer. Aquí está entonces Las Boinas Verdes. Escuchen. Recibiendo a todos tus amiguitos en casa de cumpleaños el Principito. Señores padres, no se incomoden en su casa. Nosotros le organizamos la fiestita que su hijo desea. Consúltenos sin compromiso al teléfono 0345-602-4103 o visítenos en Sarmiento 220 bis. Casa de cumpleaños, el Principito. Y muchas felicidades. Sarmiento 220 bis. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto Uco. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Acción Energy de Perilli Hermanos. Su estación de confianza desde 1970 con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece. Y donde se aceptan todas las tarjetas de crédito y de débito. Estación de servicio Acción Energy de Perilli Hermanos. Bernardo de Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Los nombres de las bandas sonoras. Los músicos del cine. Y hoy vamos a recordar a Dmitri Tionkin. Tionkin fue un compositor ruso nacionalizado estadounidense que nació en Kremenchuk, Ucrania, perteneciente al Imperio Ruso bajo el dominio de la antigua Rusia zarista, el 10 de mayo de 1894. Siendo niño, su familia se traslada a San Petersburgo, donde estudió, entre otras asignaturas, armonía y contrapunto con Alexander Glazunov, y fue considerado uno de los grandes niños prodigios de esa época. Tras la Revolución Rusa, se traslada a Berlín, donde sigue su meteórica carrera musical. Años más tarde, se traslada a la ciudad de Nueva York, y finalmente, tras la época de la Gran Depresión de 1929, se va a Hollywood, donde se dará su gran triunfo. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial colaboró poniendo música a una infinidad de documentales bélicos sobre el conflicto. Si su nombre no resulta conocido para ustedes, bastaría recordarles anticipadamente un solo tema de sus cerca de 100 bandas sonoras preparadas para el cine norteamericano. High Noon, a la hora señalada, o Solo ante el peligro, como se tituló en España. Tema con el que ganó el primero de sus 3 premios Oscar de la Academia de Hollywood en 1953. Y los otros 2 fueron por la música de Débiles y Poderosos del año 1954 con John Wayne y El Viejo y el Mar del año 1958 con Spencer Tracy. Fue nominado en 15 ocasiones por sus bandas sonoras y ganó el Oscar 3 veces. Curiosamente, durante esta década de los años 50, sus potentes orquestaciones y dinámicas melodías, muy características de la escuela rusa, se convirtieron en la más distinguible seña de identidad del género western del cine estadounidense. También compuso música para series de televisión como Roundhead, y vamos a recordar algunas películas con bandas compuestas por este gran músico que se llamó Dmitri Tionkin. Solo los ángeles tienen alas, con Cary Grant, 1939, Juan Nadie, con Gary Cooper y Barbara Stanwyck, 1941, Sombra de una duda, Joseph Compton, dirigida por Alfred Hitchcock, 1943, Duelo al sol, con Gregory Peck, 1946, Río Rojo, con John Wayne, 1948, Tarzán y las Serenas, con Les Bacher, 1948, Pacto Siniestro, con Robert Walker, dirigida también por Alfred Hitchcock, 1951. Viene a la hora señalada, con Gary Cooper, Grace Kelly, 1952. Mi secreto me condena, Montgomery Clift, 1953. Crimen perfecto, con Ray Milland, Grace Kelly, también de Alfred Hitchcock, 1954. Débiles y poderosos, con John Wayne y Robert Stack, 1954. Gigante, con Rock Hudson, Elizabeth Taylor y Jim Dean, 1955. Duelo de Titanes, Barlan Castellis Kirk Douglas, 1957. El Viejo y el Mar, Spencer Tracy, 1958. El Último Tren, Kirk Douglas y Anthony Quinn, 1959. Río Bravo, John Wayne y Marino Lara, 1959. El Álamo, John Wayne, Lauren Harvey y Richard Widmer, 1960. Lo que no se perdona, Burt Lancaster, Audrey Hepburn y Audie Murphy, 1960. Sodoma y Gomorra, con Stewart Granger, 1960. Los cañones de Navarone, Gregory Peck, David Niven y Anthony Quinn, 1961. Último atardecer, con Rock Hudson y Kirk Douglas, 1961. 55 días en Pekín, Charlton Heston y David Niven, 1963. El fabuloso mundo del circo, con John Wayne, 1964. La caída del Imperio Romano, con Glenn Plummer y Sofía Loren, 1964. Lucha de gigantes, John Wayne, Kirk Douglas y Claudia Cardinale, 1967. Catalina la Grande, con Peter O'Toole y Jean Moreau, 1968. Siendo este su último trabajo, y después se retiró. Dmitri Tionkin falleció en la ciudad de Londres, donde se había radicado, al retirarse de toda actividad el 11 de noviembre del año 1979, a los 75 años. Por lo que hoy se cumple un aniversario más de su muerte, y por ello retrotrajimos hoy el recuerdo de este gran músico, de origen ruso, nacionalizado estadounidense, que se llamó Dmitri Tionkin. Es la hora 20:13 minutos en la República Argentina. Esto es Encuentro Cinematográfico, programa 1248, ciclo número 31, dedicado a la memoria de Horacio Lepera y Sergio Pese, quienes grabaron la presentación del programa allá en febrero del año 1992. Vamos a escuchar el próximo tema musical, que se llama A la hora señalada, por Hymnon de Dmitri Tionkin, por la orquesta de Las Praderas. Escuchen. Thank you. ¿Qué le pareció? Bonito tema que compartíamos a la hora señalada de Hit Non de Dimitri Tionkin por la Orquesta de las Praderas. Edición día viernes, el viernes 11 del 11 de 2022 de Encuentro Cinematográfico por esta emisora FM Lourdes 93.9, la radio de la gente. Reconcordia, Entre Ríos, República Argentina. Y por nuestra página web www.fmlourdesconcordia.com.ar. Encuentro Cinematográfico. Ciencia ficción. Y ahora vamos a recordar la amenaza de Andrómeda. La amenaza de Andrómeda es una película estadounidense del género ciencia ficción filmada en vista, visión y color del año 1971 de 131 minutos de duración, cuyo título original es The Andromeda Strain, producida y dirigida por Robert Wise para los estudios Universal, sobre un guión de Nelson Heading, basado en la novela homónima escrita por Michael Crichton y publicada en 1969. La fotografía fue tarea de Richard H. Klein, siendo responsable del montaje Stuart Gilmore y John William Holmes, y del vestuario Ellen Kolbig, mientras que los efectos especiales fueron creados por Douglas Trumbull y la música fue compuesta por Gil Mellier. Fueron sus protagonistas Arthur Hill como el Dr. Jeremy Stone, David Wayne como el Dr. Charles Dutton, James Olson como el Dr. Mark Hall y Kate Reid como la Dra. Ruth Levitt, acompañados por George Mitchell, Paula Kelly, Ramón Bieri, Richard Bull, John Carter, Eric Christmas, Peter Hale, Mark Jenkins, Richard O'Brien, Frances Reid, Carl Reindel y Ken Swalford. Y no acreditados participaron Walter Brook, Dee Carroll, Lisa Daniels, Judy Farrell, Tim McDonough, David McLean, Emory Parnell, Michael Pataki y Michael Crichton, el autor original de la novela, que hace un cameo como un médico en la sala de operaciones que indica una suspensión. Tras estrellarse un satélite del gobierno de los Estados Unidos cerca de la ciudad de Piedmont, en Nuevo México, todos los habitantes de la ciudad mueren rápidamente. Solo hay dos supervivientes, un hombre de 62 años y un bebé de 6 meses. Ante la sospecha de que el satélite haya traído un organismo alienígena, los militares activan un equipo de élite científica reunido previamente para emergencias de este tipo, los doctores Jeremy Stone, líder del equipo, y Mark Hall, cirujano del mismo, con trajes de protección sellados, son llevados en helicóptero al lugar donde buscan el satélite y descubren que el médico del pueblo lo había abierto por curiosidad en su laboratorio y que su sangre se ha cristalizado. Stone y Hall recuperan el satélite y localizan a los sobrevivientes mencionados. El equipo traslada el satélite y a los supervivientes a un laboratorio subterráneo secreto situado en el desierto de Nevada y conocido como Complejo Wildfire, al que son convocados el doctor Charles Dutton y la doctora Ruth Levitt, sometiéndose a un procedimiento de descontaminación y descendiendo a través de 4 niveles de desinfección hasta el 5º nivel, donde se encuentran los laboratorios, que incluye un mecanismo de autodestrucción nuclear automático para incinerar a todos los agentes infecciosos en caso de liberación. Y el doctor Hall tiene la única clave para desactivarlo. Al examinar el satélite con potentes cámaras, el equipo descubre un organismo alienígena microscópico, verdoso y palpitante, que fue la causa de la mortandad en el pueblo, y se le asigna el nombre clave de Andrómeda. El doctor Stone es creador del laboratorio con el propósito de investigar la guerra biológica. Andrómeda mata la vida animal casi al instante y parece ser muy virulento, y lo estudian para descubrir cómo funciona. Y el doctor Hall descubre que el anciano no murió porque su sangre es ácida, posiblemente por beber en exceso, y el bebé por llorar continuamente, lo que sugiere que Andrómeda solo puede sobrevivir dentro de un pH sanguíneo de rango estrecho. Un avión militar se estrella cerca de Piedmont porque la mascarilla plástica del piloto se disolvió quemándole la cara, y el doctor Hall descubre que el organismo muta en una forma no letal que degrada el caucho sintético y los plásticos, pero se le escapa de la sala de contención, lo que activa el sistema automático de autodestrucción nuclear, y se inicia una cuenta regresiva de 5 minutos para aniquilar todos los gérmenes antes de que puedan alcanzar la superficie. El doctor Hall rescata a Levitt de un ataque de epilepsia desencadenado por las luces rojas intermitentes del sistema de alarma del laboratorio. El equipo se da cuenta de que los microbios alienígenas han evolucionado en el espacio extraterrestre y prosperarían con la energía de una explosión atómica, por lo que se transformarían en una supercolonia que podría aniquilar toda la vida de la Tierra. El doctor Hall, que tiene la única llave que puede cancelar la secuencia de autodestrucción, corre contrarreloj por las defensas automatizadas del laboratorio para llegar a una estación donde debe insertar su llave en un dispositivo para anular la explosión, soportando el ataque automático de rayos láser hasta que llega a la estación y desactiva la explosión nuclear. Posteriormente, el doctor Hall despierta en la cama de un hospital y sus colegas le comentan que sospechan que Andrómeda ha emigrado a la atmósfera superior terrestre, donde el contenido de oxígeno es más bajo, por lo que evitaría su crecimiento, y que las lluvias sobre el océano Pacífico las sacarán de la atmósfera, cayendo en aguas alcalinas del mar, dejándola inocua. La historia culmina con el doctor Jeremy Stone testificando que, si bien no pudieron vencer a un patógeno alienígena, es posible que puedan hacerlo en el futuro. El epílogo revela que la nave espacial tripulada Andros 5 se incineró durante el reingreso a la atmósfera, ya que su escudo térmico de polímero no resistió, por lo que los vuelos espaciales se suspenden. La amenaza de Andrómeda obtuvo valoraciones positivas de la crítica cinematográfica y entre el público. Fernando Morales, en el diario El País, escribió: interesante entrega catastrófica basada en la novela de Michael Crichton y merece verse. Ian Nathan, de Empire, y Alan Jones, de Radio Times, le otorgaron 5 estrellas en su comentario, y el crítico Roger Ebert dijo: es un entretenimiento espléndido. La revista Variety escribió: la primera media hora establece bien la trama y el tono, y la última media hora ofrece un clímax dramático emocionante, pero el intermedio es un poco pesado. Y Roger Grispoon, para The New York Times, destaca como siempre su crítica negativa, que pese a todo el drama de la situación, no sucede nada emocionante, por lo que nos queda un drama de gente sentada, de forma tensa, tocando mandos y viendo monitores de televisión. La filmación de la amenaza de Andrómeda se inició el 27 de enero de 1970 en Álamo Gordo, Nuevo México, Ocotillo y Redwood Canyon State Park en California, Shafter en Texas y los estudios Universal de City Plaza en Los Ángeles. La amenaza de Andrómeda obtuvo 2 nominaciones a los premios Oscar, por mejor dirección artística y mejor montaje, una en los Globos de Oro, por mejor banda sonora, y una en los premios Hugo, a la mejor película dramática. Se estrenó en los Estados Unidos el 12 de marzo de 1971 y en la Argentina el 7 de octubre de 1971, en el cine Metropolitan de la ciudad de Buenos Aires. Fue el cine de ciencia ficción, recordando hoy esta película del año 1971, que realmente es muy interesante, titulada La amenaza de Andrómeda. Del cumpleaños feliz que estás esperando, donde puedes recibir a todos tus amiguitos. Señores padres, no se incomoden en su casa. Nosotros le preparamos el cumpleaños que su hijo desea. Consúltenos sin compromiso al teléfono 0345 602 4103.

¿Y qué le pareció? Lindo tema, ¿no? Compartíamos el tema Río Grande de Dimitri Tiomkin por la orquesta de Las Praderas. Conociendo a Ty Sheridan. Ty Sheridan es un joven actor estadounidense que nació en Elkhart, una pequeña ciudad ubicada en el condado de Anderson, al norte de Houston, en el estado de Texas, como Ty Kyle Sheridan. El 11 de noviembre de 1996, en el seno de una familia de clase media. Su madre, Stephanie Reich, es propietaria de un salón de belleza y su padre, Brian Sheridan, es empleado de UPS, una empresa comercial de franquicias, y tiene una hermana menor llamada Madison. Desde niño se destacó como buen deportista, demostrando desde pequeño un gran interés por el teatro, con activa participación en el grupo teatral del colegio al que asistía. Se graduó en la escuela secundaria local y transcurría el año 2010 cuando decidió presentarse a un casting que se llevó a cabo muy cerca de su ciudad para una película que iba a realizar el director Terrence Malick, siendo elegido. Y tras un año de pruebas y preparación en Smithville, a donde su familia se mudó durante ese tiempo para acompañarle en su debut cinematográfico, comenzó su prolífica carrera en el cine con la película El Árbol de la Vida, realizada en el año 2011 junto a Brad Pitt, Sean Penn y Jessica Chastain, cuya historia, ambientada en los años 50, se centra en una familia estadounidense siguiendo la evolución de su hijo mayor Jack, siendo Ty Sheridan el hermano menor Stevie. Esta película obtuvo la Palma de Oro del Festival de Cannes 2011. Ty Sheridan había llegado al cine para quedarse y hasta la actualidad lleva filmadas a 20 películas, en una de ellas no acreditado, realizando una corta aparición en la película Deadpool 2 junto a Ryan Reynolds en el 2018. Tan bueno resultó su trabajo en El Árbol de la Vida que Jeff Nichols no dudó en seleccionarlo para concederle el papel protagónico del adolescente Ellis en Mood, en la que con un amiguito interpretado por Jacob Loughlin encuentran un barco en lo alto de un árbol en una pequeña isla del río Arkansas, en DeWitt, y curiosamente descubren que alguien está viviendo en el mismo, y lo encuentran pescando. Resulta ser un fugitivo llamado Mood, que interpreta el ya consagrado Matthew McConaughey, que les pide ayuda porque necesita alimentos, y trata de bajar el barco del árbol para irse del lugar. Los chicos le ayudan, bajan el barco e incluso roban para poder repararlo y así irse navegando de esa isla. Y Mood pasa a ser una suerte de figura paterna para el chico Ellis. Jeff Nichols resultó nominado mejor director en el Festival de Cine de Cannes 2012. Luego actúa en Joe, año 2013, protagonizada por el gran Nicolas Cage como el capataz de un equipo de envenenamiento de árboles inútiles, donde representó a Gary Jones, un muchacho de 15 años que desea huir de su hogar destruido por un padre alcohólico y le pide trabajo a Joe, debiendo lidiar con su violento padre que le golpea y le quita su dinero, quien terminará enfrentándose con Joe. Dos muy buenas películas de Ty Sheridan, a quien tempranamente con estos dos trabajos le llegan sus primeras nominaciones y premios, entre ellos al mejor actor revelación del año de las asociaciones de críticos de Phoenix y de Washington. Poco a poco, Ty Sheridan, como joven promesa del cine y estrella surgiente, comienza a obtener papeles cada vez más relevantes hasta llegar a ser elegido por Steven Spielberg para protagonizar su película Ready Player One. El juego comienza en el año 2018. Veamos entonces su filmografía. 2011, El Árbol de la Vida. 2012, Mood. 2013, Joe. 2014, El Falsificador junto a John Travolta. Y actuó en 5 películas en el año 2015. Entertainment, junto a Michael Cera y John Cerraile. Últimos Días en el Desierto, junto a Edwin McGregor y Ciaran Hinds. Lugares Oscuros, junto a Charlize Theron y Chloe Grace Moretz. El Experimento Stanford. Y protagoniza a la M con los zombies, donde 3 estudiantes de secundaria, reclutando nuevos miembros para su grupo Scout, se enfrentan a una plaga de zombies. En el año 2016 protagoniza The Tour y luego aparece en X-Men Apocalipsis y Un Lugar Sin Ley. En el 2017 Todo Verano Termina. En el 2018 protagoniza Friday Shield y Ready Player One, El Juego Comienza, de Steven Spielberg, y participa en Deadpool 2, no acreditado. En el año 2019, X-Men Fénix Oscura. 2021, Venganza Premeditada, junto a Oscar Isaac y Willem Dafoe. Viajeros, con Colin Farrell. La Montaña y El Bar de las Grandes Esperanzas, junto a Ben Affleck. Y finalmente, Black Phillies, junto a Sean Penn. Y en 2018 participó en un cortometraje titulado Crown de Legend. Y en el año 2020 le puso su voz al videojuego Madden NFL 21. Para la televisión participó en el año 2014 en la serie Last Man Standing. Uno para todos, en 3 episodios. Veamos ahora sus nominaciones y premios. 2012, Asociación de Críticos de Cine Central Ohio, nominado Mejor Conjunto por El Árbol de la Vida. 2013, Asociación Críticos de Washington D.C., Mejor Revelación Juvenil por Mood, resultó ganador. 2013, Asociación Críticos de Chicago, nominado Mejor Promesa como Actor por Mood. 2013, Asociación Críticos de Phoenix, Mejor Revelación Juvenil por Mood, resultó ganador. 2013, Asociación Críticos de Las Vegas, Mejor Actuación Juvenil por Mood, resultó ganador. 2013, Asociación Críticos de Georgia, nominado Mejor Revelación Juvenil por Joe y Mood. 2013, en el 70º Festival Internacional de Cine de Venecia, resultó ganador del premio Marcello Mastroianni por su trabajo en la película Joe. 2014, Premio Independiente Robert Altman, mejor elenco compartido por Mood, resultó ganador. 2014, Premio Críticos Estadounidenses de Cine, nominado Mejor Actor Juvenil por Mood. 2014, Premio Imperio, nominado Mejor Actor Juvenil por Mood. 2017, Premio Elección Juvenil, nominado compartido con el equipo de X-Men Apocalipsis. 2018, Premio MTV Cine y Televisión, nominado Mejor Beso Compartido con Olivia Cuque. Así y de esta manera, conocimos a este joven actor tempranamente triunfador, Ty Sheridan, quien el día de hoy, viernes 11 de noviembre 2022, está cumpliendo 26 años. Muy feliz cumpleaños, Ty Sheridan. De cumpleaños, el Principito, el lugar ideal para la gran fiesta de cumpleaños de su hijo. Señores padres, no se incomoden en su casa. Nosotros le organizamos el gran festejo que su hijo desea. Consúltenos sin compromiso al teléfono 0345-602-4103. Casa de cumpleaños, El Principito. Te espera en Sarmiento 220 bis. Y muy feliz cumpleaños con todos tus amiguitos. El Principito, Sarmiento 220 bis. Es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Estación de servicio Action Energy de Perilli Hermanos. Desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Action Energy de Perilli Hermanos en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Sur nous peut s'écrouler et la terre peut bien s'effondrer. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour. Y ahora presentamos efemérides para aquellos que ya no están. El día de hoy recordamos recordamos la muerte de Roberto Camardiel a los 79 años, a Delia Garcés a los 82 años, siempre el día 7. También recordamos la muerte de Brad Harris a los 84 años. También al actor Howard Keel a los 85 años, Paul Monty a los 82 años, Steve McQueen, que murió muy joven, a los 50 años, el día 7. También el día 7, la muerte de Amparo Rivelles a los 88 años, Richard Robbins a los 71 años. También el día 7 recordamos la muerte de Dean Stockwell a los 85 años, Carleton Young a los 79 años. Pasamos al día 8, recordamos las muertes de Emma Gramática a los 89 años, también el fallecimiento de Hal Canter a los 92 años. El día 8 también recordamos el fallecimiento de Nelly Madden a los 76 años, también de Basil Polidouris a los 61 años de edad. El día 8 también recordamos al gran actor argentino, Mario Sánchez, ¿sí?, a los 71 años. Pasamos al día 9, recordamos el fallecimiento de Charles Birchford a los 56 años. El día 9 también la muerte de Art Carney a los 85 años. John Hillerman a los 84 años. Yves Montan a los 70 años, y Talmus Rusalala a los 52 años también. El día 10 recordamos el fallecimiento de Dino De Laurentiis a los 91 años, la muerte de Jack Palance a los 88 años, Kim Takakura a los 83 años. El día como hoy, viernes 11, recordamos la muerte de Joy Ducos, de 74 años, el 11 del 11 de 2002. El 11 del 11 de 2014, fallecimiento de Carol Ann Susi a los 82 años. El día 11 del 11 de 1969, la muerte de Dimitri Tiomkin, ¿sí?, a los 80 años. El día 11 del 11 del año 2016, la muerte de Robert Banking a los 83 años. Pasamos al día 12, el 12 del 11 del año 2003, el fallecimiento de Jonathan Brandis a los 27 años, muy joven, se suicidó, muy joven, este actor Jonathan Brandis a los 27 años. El día 12, Warren Clark a los 67 años de edad. También el día 12, Ángel Magaña a los 67 años de edad. Recordamos también el día 12 del 11 del 2016, la muerte de Lupita Tovar, a los 106 años, esta mexicana que falleció en el año 2016. El día 13, recordamos, el domingo 13, tenemos cuatro fallecimientos. Fallecimiento de Berlanca Luis García, Berlanca, a los 89 años. El fallecimiento de Lucho Gatica, el 13 del 11 de 2018, este actor, cantante chileno, a los 90 años. El día 13 del 11 de 1934, la muerte de Vittorio De Sica, a los 71 años. Finalmente, el día 13, el domingo próximo, 13, la muerte de Catherine McGregor, a los 82 años de edad. Y así hemos recordado entonces a aquellos actores que han dejado su legado, aquellos que ya no están, y como siempre, dedicamos en su memoria. Continuamos con un temita musical más, entonces vamos a compartir el tema Lucila, por Lit Richard, Lucila, escuchen. ¿Qué le pareció? Siempre recordando dos temas del rock, ¿eh? Lucila o Lucille, compartíamos por Rick Richard este tema aquí en Encuentro Cinematográfico. Es la hora 21:15 en la República Argentina. Bueno, el doctor Mario, bueno, ausencia hoy, porque lamentablemente, bueno, ha muerto su señora esposa, Ofelia. Hoy aconteció esto, en el día de la fecha, es por ende, y desde luego de que lo estamos reemplazando, lógicamente. Esperemos que los oyentes de Encuentro Cinematográfico estén, bueno, satisfecho por lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Con el programa Encuentro Cinematográfico. Quienes habla, Edgardo Galarza, quien es habitualmente el operador oficial, como dice el doctor Mario, lo estamos reemplazando en su programa debido a la muerte de su señora esposa, en el cual le enviamos nuestras condolencias, lógicamente, de parte de la dirección de la radio, de parte de quienes habla y de parte de todos los que componemos FM Lourdes también, ¿eh? Así que le decimos mucha fuerza, arriba entonces al doctor Mario, y sabemos el momento que está pasando, que, lógicamente, ¿no? Lo que es perder a su señora esposa después de varios años de estar junto o casado, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué tenemos? Ahora presentamos Cine para ver en casa, con comentarios especiales de las nuevas ediciones en DVD. Y presenta este espacio en forma exclusiva Video Club Amigo de Calle Sarmiento 416 con teléfono 421-4475, Cine para ver en casa. Hoy tenemos 8 películas en DVD para ver en casa. Ya le voy a comentar entonces las películas que tenemos para ver en casa en DVD. Tenemos esta película. Bueno, decíamos entonces, cine para ver en casa, tenemos esta película, Camino a Casa, una película de Estados Unidos 2018 que recién llega en DVD, dirección y guión de Max Martini, elenco Max Martini, Omar Hardwich, Lily Rabe, Robert Patrick, Raymond McNaghy y Gary Sinise, uno de los DVD para ver en casa este fin de semana, que viene con lluvia este fin de semana. Y es por eso que aquí en Encuentro Cinematográfico te vamos a conocer estas películas para ver en casa. Bueno, le sigo comentando entonces esta película. El veterano de guerra, sargento William Gardner, deambula en su moto por las rutas y poblados con sus recuerdos y fantasmas de su pasado, separado de su esposa y sus problemas monetarios. Una película sumamente dramática y de denuncia del desprecio y abandono de los veteranos de guerra por las autoridades y por la gente que mueren en la indigencia o se suicidan. Lo podemos catalogar como muy buena película, Camino a Casa. Valvarien, Estados Unidos 2022, terror y horror, que ya pasó por el cine Gran Odeón, dirección y guión, Zach Craigweir. Tex alquila una casa durante una visita a Detroit por una entrevista. Cuando llega a la noche, bajo lluvia, descubre que hay un hombre, Kate, quien también la alquiló. Convencida por él, decide quedarse, pero ambos vivirán una tenebrosa realidad que se esconde en la casa, que es propiedad de un actor con problemas judiciales que también llegará a la misma y que mediante un reconto nos mostrará un poco el pasado. Buena trama, buen desarrollo con un tétrico subsuelo, digamos, para esta impresionante historia especial para los amantes del género. lo catalogamos como una muy buena película a distinguida. El pasado, Estados Unidos 2019, es un western moderno con guion y dirección de los hermanos Graham y Peter Phillip, cuyo elenco encabeza Graham Phillips, acompañado por Sindel Jaffar, Sam Hastorys, Richard Coster y otros más también. Un vaquero en la era que los pozos petrolíficos han invadido lo que era un oeste ganadero, y con su padre renegan de ello. Se verá involucrado en una organización de trata de mujeres para prostitución. Al relacionarse con una joven, de descendencia indígena, que desaparecerá, y a la que comienza a buscar, enfrentándose con un traficante y descubriendo lo inesperado. No es novedad la temática, ya que este tema se ha tratado en otras películas, pero está muy bien realizada. Bien a muy buena película. Terry Fair, película de Estados Unidos también, terror, horror, guión, dirigida por Dean Long, elenco, James Caney, David Harbour, Samantha Scarfield, Catherine Corcoran, Max McAllister y otros. Es un programa televisivo, en un programa televisivo se entrevista por un payaso que se revela como un sangriento y psicópata, de dos damas ebrias sean abordadas por un payaso que se revela como un sangriento y psicópata, como dijimos también, asesino, que se divierte atacando y matando a su víctima dentro de su edificio abandonado, que está siendo fumigado contra las ratas. Es una película sangrienta, terrible y retorcida, sádica y brutal, que estuvo prohibida por ello, siendo recién entrenada en 2019 y llega ahora en DVD. No apta para cardíaco por sus terribles escenas, pero ideal para los que gustan de este género, catalogada de buena a muy buena película. Terrifier 2, también Estados Unidos, 2022, terror y horror, sangriento, guión y dirección, Daniel León, elenco, Lauren Lavera, David Harwan, Jenna Carmel, Catherine Corcoran, Emily McClane y Chris Garrillo, entre otros. Continuando el ritmo de la anterior película, retoma el psicópata payaso asesino que se inscribe en la línea de los asesinos indestructibles como Jason Wolf, Michael Yers, Freddy Krueger y Maniacop, provocando una nueva y terrible masacre en un festín de sangre y mejores estructurada, digamos, en el diálogo, siendo no apta para cardíaco. Es tan o más sangrienta que la anterior, que en los Estados Unidos hubo espectadores que sufrieron vómitos y desmayos durante la proyección. Y parece que una de las variadas escenas ha causado una enorme impresión en muchos espectadores, siendo su mejor parte la del parque de diversiones con golpes de afecto que sobresaltan, ideal para los que gusten de fuertes impresiones, y para ellos ver es una buena a muy buena película. Terrifier 2, película de Estados Unidos. Otra más para cine, para ver en casa, Lonagam 2, comedia detectivesca, podríamos decir, dirigida por Harry Blackman, elenco Millie Bobby. Elona Holmes se instala con su agencia, pero no obtiene cliente, hasta que una niña que trabaja en una fábrica de fósforo la contrata para localizar a su hermana, que ha desaparecido. Su hermano, Sherlock, investiga un caso con cierta coincidencia y su madre les apoya. Esta película tiene todo lo que se necesita para hacer una historia de ciencia, cierta acción. Es muy divertida y apta para toda la familia. Se les agradó, digamos, la anterior, esta película les encantará aún más. Muy buena película. Low, trailer, drama y acción, dirigido por Anna Forrest, con Allison Jenning, Journey Smollett, Logan Marshall, Ring, Matt Garren y Jeremy Hall. Lou es una mujer solitaria que vive en una isla y que desde el inicio aparenta tener un pasado doloroso. Cerca de su casa vive una joven madre con su hijita. Un extraño visitante aparece y secuestra a la nena por el apodo de tres secuaces huyendo hacia el faro de la isla. Cuando se lo comenta a Lu, esta no duda en salir en su búsqueda, demostrando su dureza y capacidad proveniente de su pasado, y a merced de la incidencia del tiempo en medio de un paisaje selvático, se enfrenta a los hombres. Es un digno tráiler de suspenso reforzado por la buena interpretación de Allison Janney, pero que a los cronistas no le ha caído muy bien por sus comentarios como una película mediocre o un guión ridículamente exagerado y o mezcla horriblemente aburrida y floja. Pero es una película que de hecho tiene su falla, pero cumple con el entretenimiento, bien digo, Es una buena a muy buena película. Y por último, La Escuela del Bien y del Mal, película de Estados Unidos 2022, en este caso, fantasía con guión y dirección de Paul Feig, elenco Sofía Hahn, Caruso, Sofía Wayne, Robin Delaney, Carrie Washington, bueno, Jock Lawrence y otros. Hace mucho tiempo, los hermanos gemelos Ryan y Rafael fundaron la Escuela del Bien y del Mal, creada para preparar héroes de cuentos de hadas y villanos, respectivamente, insatisfecho con la sumisión constante del mal y al bien. Rafael ataca a Ryan usando magia de sangre. Años más tarde, en el pueblo de Gabaldon, dos grandes amigas enteradas de la legendaria escuela tratan de encontrarla, hasta que de repente un ave gigante las atrapa y mágicamente la transporta, dejando en la escuela del mal y otra en la escuela del bien. Y allí se jugará la historia fantástica de esta interesante, repleta de variados efectos. Y muy buena película. Estas últimas tres películas también pueden verla por la plataforma de Netflix. Recordamos entonces estas películas para el cine, para ver en casa: Camino a Casa, Barbarian, El Pasado, Terrifier, Terrifier 2, Enola Holmes 2, Lu y La Escuela del Bien y del Mal. Presentó en forma exclusiva Video Club Amigo, de calle Sarmiento 416, teléfono 421-4475, cine para ver en casa. Y vamos a nuestro último tema musical, este último tema del rock. Vamos a escuchar el tema que dice de esta manera. Thank you. qué le pareció esto, este tema también del rock que faltaba, ¿no? Compartíamos este tema musical, por Bernwin Johnson, instrumental. Pero ahora, finalmente, como es de costumbre, nos vamos a... Sí, los cumpleaños felices, ¿eh? Como de costumbre, le vamos a conocer también los cumpleaños felices, Por ejemplo, comenzamos con el día 7, cumplió años, el actor Lynch Duncan. Nació en 1950. También cumplió años el actor Barry Nygman en 1938. Michael Papagnaggi también un día 7. Pasamos al día 8, los cumpleaños de Alan Delon, que nació en 1935, un día como hoy. También un día como hoy cumple años Harry Ed, que nació en el año 1950, un día como hoy también. Cumpleaños de Alfred Woodward, también 8 del 11 de 1953. Cumpleaños de Billy Atwood, 9 del 11 de 1948, cuando nació. Cumpleaños también, un día como hoy, de Lou Ferrigno. ¿Te acuerdas de Increíble Hulk? Lou Ferrigno, que nació el día 6-11 de 52. El actor también, Brendan Gleeson, 9 del 11 de 1955. Cumpleaños también, día viernes, de Tatum O'Neill. El cumpleaños de Jack Scalia. Leonardo DiCaprio también, un día como hoy, 11 del 11, pero el año 1934, en el cual nació. El 11 de 1932 nació el cumpleaños también Jerian Tyke. También el cumpleaños, homenajeamos también al actor Ryan Gosling, Annie Jacqueline Hathaway, Brada Mikkel, Stephanie Power, Carl Alberti, Gerald Brutter, Franz Conroy. También el cumpleaños de Woody Goldberg, Rex Lynn, Art Maglin y Joe Mantegna. Y pasamos también a lo que tiene que ver con el día 14, el cumpleaños de Olga Kauslin, con la francesa D.B. Schwiner, cumpleaños de Edward Asner, Bernie D'Angelo, Bob Gampton. Esto ya para el día 15. Sería el día 15 entonces. Bueno, también. Ahí está entonces todos los cumpleaños que le decimos, como es habitual, que lo cumplan muchos años más estos actores. Bueno, amigos, estamos al final, es la hora 21:36, nos pasamos un poquito el horario, pero bueno, hoy la ausencia del doctor Jorge Norberto Mario, como ya hemos dicho, el viernes próximo sí estará. Hoy, lamentablemente, por la muerte de su esposa Ofelia, nuevamente le retuvimos nuestro gran saludo, nuestro gran respeto y los pésames al doctor Jorge Norberto Mario y también para sus hijos, un gran abrazo también, por la pérdida de su querida esposa Ofelia en el día de hoy. Hasta aquí hemos llegado con Encuentro Cinematográfico, que nos acompañó, que les habla Edgardo Galarza, y como siempre decimos, que tengan un feliz, feliz fin de semana cinematográfico. ¡Chau! Corten. Perfecto, impriman.